la alienación del espectador o de la espectadora en beneficio del objeto contemplado, que es el resultado de su propia actividad inconsciente. Se expresa así: cuanto más contempla, menos vive. Cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo respecto del ser humano activo se manifiesta en que sus propios gestos ya no le pertenecen a él, sino a otro que le representa. Por eso el espectador o la espectadora no se siente en su sitio en ninguna parte, ya que el espectáculo está en todas. Pues hola, ¿qué tal? Aquí empieza un jueves más Amantes del Ruido. Amantes del Ruido, un programa que, eso, como estamos diciendo y como siempre decimos al principio, aunque sea repetitivo, pues por si alguien no lo sabe, Amantes del Ruido, el programa que se hace todos los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y los viernes nos echan en reposición entre las 2 y las 3. Y con estos violines de fondo, pues te comentamos que estás en Radio Clara, que este es el 104.4 de la frecuencia merengada, y que tenéis un teléfono que es el 391-5721, que podéis utilizar para lo que queráis. Y con lo que hemos empezado, así de música, que es lo que estaba sonando ahora y también ha sonado desde que empezamos, son una gente de Francia que se llaman Satyr de Myth, y es un EP que, eso, que nos ha llegado y lo hemos puesto así para empezar. Comentaros que son de La Chapelle Saint-Mesmin y que al EP este, pues la presentación es bastante original, ya que pues se abre el cartón que conlleva el EP y ahí está escrita las letras y cosillas así. Y eso, que hemos empezado un poquillo tarde, porque venimos de una exposición que se estaba realizando y que se está realizando en el Casal, así que si no te apetece oír este programa y te apetece ir, pues acércate allí por el Casal, que se está inaugurando una exposición que llevaba como título... Coméntalo. Como título va a llevar esta exposición el título de Menos Más Media, Arte Sin Control, y como dice el colega, pues se está inaugurando ahora mismo en el Casal Popular de la calle Flora número 6, y os podéis pasar a partir de mañana y podréis ver lo que hay por ahí, las obras que hay por ahí expuestas. Comentaros también que se han estado haciendo, al menos mientras hemos estado, algunas performance y acciones así, también ha habido música, y ahora cuando nos hemos ido pues estaban sonando tambores y seguía viendo pues mogollón de gente que se ve que pues va a estar bastante tiempo, y si lo estáis oyendo el viernes pues lo sentimos, pero bueno, aún nos quedará algunas cosillas por allí por ver. El texto del principio también está sacado de la tarjeta de presentación de esta exposición. Y ahora vamos a seguir con otra cosa, que es con la que creemos que nos despedíamos el jueves pasado y a lo mejor no entró muy bien. Es un recopilatorio de, según pone aquí, recopilatorio punk gay, y son 12 grupos, que lo mismo luego el colega los dice, y nada más, vamos a ir a algún tema. Wish I could turn on my light and read my village voice, but laying next to this beached whale, I haven't got the choice. He looked good at the time, I must have been out of my mind. Now I can't sleep, I can't sleep, hoping for a wild night of sexual gymnastics. But he thought he was God's gift, selfish and sarcastic. I want Pues como comentaba el colega, pues eso, voy a comentaros los grupos que aparecen en este recopilatorio y son Mulky Teo Fairies, Power Snatch, Sister George, Double Zero, Swing King, CWA y luego en la cara B, que es con la que, bueno, con la que os hemos puesto un tema que se llamaba I Can Sleep, pues era la gente de Pansy Division, luego también están Hyperdrive Kiftens, Holt, está Pect y Tribe 8. She's my one and only dream. She's the sweetest thing I ever seen. Sweet 17, my little bacchanal drag queen. Comentaros que lo ha sacado la gente de Revolver USA, que son de San Francisco, y que dentro del disco pues hay una hoja desplegable en el que están pues todas las letras de estos grupos que os hemos intentado leer antes. Y eso, que está por aquí y aquí lo habéis podido oír. So hard I thought our tongues were gonna blister. Then I felt something running up against my thigh. She gave me quite a scare, but she's such a beauty I don't care. With the double D's and her long blonde hair, she drives me so wild. My little kid's sexual dream time. Kiss my pretty woman, but I'm shivering to hear her new lips. Just the animal kingdom. Abandon of suffering. Run to ignorance. Bad intentions. All fast and conflict. And yet I'm not. I'm killed from my front. From the future is blinded. I was all that I thought. The world's been a spread. Not the broken. I'm not the ball. The world's been not yet. I am not the leader of the world of the business. Don't the love of God, not a sweet ass princess. Not a boss, not a lady, never a broken. Lo que acaba de sonar es una gente que ya os presentábamos aquí en el programa hace de pues hace un par de semanitas. Son Skata, que como os comentábamos también aquella vez, pues está formado por gente de los grupos Sedition y Disaffect, que también pues eso lo hemos puesto por aquí y os lo comentamos así pues un poquillo pues para que lo sepáis. Y deciros que este LP pues se llama Respect, Protect, Reconnect, y que además del disco pues le acompaña un libreto que os lo volvemos a repetir lo que lleva. ¿Qué dices? ¿Qué significa? Bueno, pues Skata significa algo así como una reina. Lo explica aquí. Ah, bueno. Bueno, en fin, acabando de presentar el disco este, deciros eso, lo que ya comentábamos la otra vez, que le acompaña un libreto de cerca de 20 páginas en el que está las letras del grupo este de Skata, y le acompaña también mogollón de fotos y de imágenes así de bastante rollo celta, que es el que llevan así un poquillo esta gente. Move your energy and just come to the moon. If you don't have light, I'll take care of the night. Good pain and wrong is a job and right. Build a fire. Send you a trice. Bring the dark pain of an ancient right. También deciros que la gente estas son de Escocia, que no lo habíamos dicho antes, y que los ha sacado la gente de Flat Ear Records, que son de Bradford. Y tras esto pues vamos a ir con otra cosa. ¿Lo comentas con lo que seguimos, chavalote? Sí, ahora vamos a recordar un EP que salió hace un tiempo y que ya el grupo dejó de existir. Se trata de El Enjambre, un grupo de Madrid, que sacaron un EP que titulaban Enemigos y Enemigas del Estado, que lo sacaron a precio así de estos populares de 375, y que lo editó la gente de Sunca Records, que son de Asturias, es un sello de Asturias, y dentro del EP pues estaban las letras y cosillas así, y así que vamos a poner un tema y lo recordamos. Una vieja historia que nos quieren vender como nueva. Una teoría de competición, superioridad, inferioridad. La autoridad y obediencia de la pasión y la frustración. Opresión y explotación del fuerte sobre el débil. ¡Hasta cuándo vamos a esperar para despertarnos de papá! Y ahora, como sabéis, aquí en Amante del Ruido, lo que intentamos es dar a conocer tanto las músicas como los textos que se mueven así por los circuitos alternativos. Y una de las revistas que nos ha llegado ahora hace poco es una revista que ha sacado la gente de la distribuidora Eguzki de Iruñea, que es una revista de denuncia de la policía municipal allí en Iruñea entre el 85 y el 95. Bueno, como titulan a la revista, es Banda Municipal de Ska 85-95 Tour, y deciros que eso, que es una denuncia durante todos estos años, incluso también sacan algo del 96, de las acciones de pasadas que ha hecho este cuerpo. Y también, lo que pasa es que también hay bastantes textos en euskera, y nada, es todo así una denuncia de la policía municipal en Iruñea, y la han sacado al precio de 350. Está muy bien, y que deciros que por esta revista, por lo visto, la gente de la Eguzki Banaketa pues va a tener juicios y movidas porque les han criminalizado y demás. Eso, que si os interesa, pues os podéis pasar por los puntos estos de distribución alternativa que hay en Valencia, en el Casa Popular, en la calle Flora número 6, y en la calle Borrás también número 6, y lo podéis conseguir. Y tras esto, ahora con lo que vamos a continuar es con una maqueta que os presentamos por aquí hace un tiempo. Se llaman Ferrer y los Guardias, y es un grupo de Albacete. Sacaron una maqueta que estaba grabada en directo el 15 de diciembre del 95, y la maqueta esta la editaba Amor y Odio, y además la acompañaba un fanzine, y también pues nos contaban en la cinta que, o sea, que el concierto este que se realizó y del cual está grabado esta cinta, participaron además más grupos como son Gas Mostaza, Lorien y Paro Cardíaco, y todos los beneficios de este concierto pues iban a fueron para sacar adelante el juicio de una persona que fue agredida por skins nazis. Y pues nada, vamos a escuchar un poquillo a la gente esta de Albacete, a Ferrer y los Guardia. Thank you. Should have expected it after the oil embargo. Expected or not, they got no right dropping bombs. What are you, a Jap love or something on their side? I understand 30,000 men enlisted this morning. Bunch of saps. Bunch of saps. Sonny, come on. We don't have to talk about the war. Hey, Beep, you talk to Carl, right? They're saps because they risk their lives for strangers. Well, that's Pop talking. You're goddamn right, that's Pop talking. Well, they risk their lives for their country. Country ain't your blood, you remember that. Lo que acaba de sonar y estaba metiéndose ahora un poquillo de fondo es una cosa nueva que nos ha llegado y que vamos a presentar, y es el disco de Nations on Fire, uno que se llama The Atoms de Pro Life. It's all about identity. Are we too blind to see? siguiendo comentándoos este disco, pues comentar que el título del disco y también la portada pues hacen referencia al rollo del aborto. Bueno, más que referencia, tienen aquí también un texto dentro que acompaña a las canciones. Y la canción que os hemos puesto, que tenía esa introducción, se llamaba igual que el disco, Death of the Pro-Lifer. Y así por encima, pues os vamos a medio traducir lo que pone. Y eso sí, es así bastante improvisado y a ver qué sale. Y nos cuentan que dice: este disco no te está diciendo que abortes. De hecho, no pensaba. Bueno, comentar más que nada para la gente de la reposición que no estaba puesto el auto reverse y entonces no sabemos si se ha cortado hace mucho. Y nada, por aquí seguimos en Amantes del Ruido, y para la gente que nos estáis escuchando, pues ahora seguimos contando más cosas. Bueno, pues vamos a empezar con las convocatorias, y la primera que os vamos a hacer llegar va a tener lugar el día 27, o sea, creemos que es el jueves que viene, y va a ser a las 7 de la tarde en la calle Zapadores. Por si no lo sabéis, pues allí en la calle Zapadores es donde tienen la cárcel, pues para la gente inmigrante que detienen, ¿no? Y bueno, pues en solidaridad con esta gente y bueno, pues también un poco para recordar lo que está ocurriendo en Melilla con gente que está en la misma situación que la gente inmigrante de aquí, os vamos a decir eso, que el día 27 a las 7 de la tarde en la calle Zapadores, pues concentración antirracista y en solidaridad con los inmigrantes ilegales. La siguiente convocatoria que os recordamos es la de este sábado, aunque luego volvamos a ir otra vez al 27. Estamos en la máquina del tiempo. Este sábado va a estar tocando el grupo que ya está sonando anteriormente, Sin Dios, que se han vuelto a juntar y parece que van a estar tocando este sábado en el Casal Popular, en un concierto que organiza Asamblea y que a ver ocupas. Si vais. Asamblea de Ocupas, y a ver si vais y se da vidilla al Casal. Y también toca otro grupo que se llama Limonade of Pepper. Pepperet o algo parecido, que creemos que son de Picassin. Y este concierto pues costará 400 pelas y en el Casal Popular en la calle Flora número 6 sobre las 10 de la noche. Y esto que ha estado sonando lo podréis estar viendo en directo el jueves este que hacíamos referencia, que será el mismo día que la concentración antirracista, jueves 27 de junio. Será a partir de las 9 de la noche en el Casal Popular también, y esta vez costará 350 pelas. Será el concierto donde estará tocando Ananda de Francia, que es lo que está sonando, como decíamos, y lo que os hemos puesto era un 10 pulgadas que nos ha llegado, que se titula Más que. Y también estará tocando otra gente de por allí, de Francia, que son La Invención de Muriel, y que os la vamos a poner ahora mismo a esta gente en cuanto controlemos un momento la pletina. Pues como ya sabemos cuál es, ahí va La Invención de Muriel, que también le podréis ver, pues ya sabéis, este jueves día 27 de junio a partir de las 9 en el Casal. ¿Y alguna de las próximas actividades, conciertos que sepamos, que nos lo hayan comunicado? Es para ya para mes de julio, el viernes 5 hay un concierto en Picassén, pero bueno, sabemos que toca Jalopendra, Limonade, Oz Peparet y algunos otros grupos más, pero como hay tiempo ya os iremos confirmando más guay. Y luego el 6 de julio, este sí que tenemos algo más de información, es en el Grau de Castelló, que empieza a las 10 de la noche y que estarán tocando La Carrasca, Escalopendra, X Fanecaes, Malo Maloso, Lancala. Y ya está. Y esto será para las fiestas de Castelló. De todas formas, también suponemos que os lo iremos diciendo mejor. Y en medio de esto, también creemos que para el 29 va a haber otro concierto en el Casal Popular que lo organiza la gente de Cruda Realidad, pero no sabemos más todavía. Que suena así un poco bajo y tal, es la gente de Escalopendra, sabéis que es un grupo de aquí de Valencia, y nos hicieron llegar una cintilla así grabada de un concierto en las Jornadas Libertarias de Onda del mayo del año pasado. Yeah. Y esto era el, pero que no sea el último paso de el tema de la última maqueta de Maniática. Y después de la gente de Maniática os vamos a poner un tema de un LP que ya os pusimos hace bastante tiempo. Era un recopilatorio de grupos de Asturias y estaban Intolerance, Dick Zebra y Escándalo Público. Y el LP se llamaba Las palabras nos separan, los hechos nos unen. Y este recopilatorio pues lo sacaba la gente de Sunca Records y el precio es de, bueno, no lo pone, no lo tenemos muy claro. Será un talego o una cosa así, lo podéis pillar en los sitios de siempre. Y lo que sí que tenemos claro es la gente que va a sonar, que son Dick Zebra. son extraño, cosas que... El año pasado España facturó 50.000 millones por venta de armas. Esto que acaba de sonar es una cosilla nueva que nos ha llegado. Hoy estamos presentando bastantes cosas nuevas y es un EP de Manifesto, un grupo de Barcelona que ha sacado este EP que titulan El arte de la insurrección, y lo ha sacado con la misma gente que le sacó la maqueta que ya os presentamos en su día por aquí, que era la gente de HC Records de Zaragoza. Deciros que al EP este, pues que tiene una presentación bastante bonita y que le acompaña un libreto en el que están las letras de las canciones, tanto en castellano como en inglés, y también algún texto que les acompaña. Y nada, vamos a leeros una letra. También deciros que el grupo este, pues se refleja una actitud así socialista también por aquí por encima. Además, en algunas letras, lo decimos por si puede abrir debate o no, en fin. Pero bueno, lo hemos comentado y ahora vamos a seguir con la letra antes de... Bueno, después de oír un poquillo más a esta gente. Pues la letra que vamos a contar es una que la titulan Provecho. Y dice: prensa, radio y televisión, todos los medios en sus manos, controlados por una minoría, promovidos para un solo fin, utilizados para el provecho. Las ideas que dominan en cada sociedad son las ideas de la clase dominante. Conceptos de mantenimiento del sistema. Críticas internas condicionadas por quien aporta el capital. Limitación para sus designios. Los medios no son todopoderosos. ¿Qué condiciona a quién? ¿Quién condiciona a qué? Y a esta letra le acompaña dos pensamientos, y uno de ellos es este de un tal Chris Hartman. Y dice: la voluntad de cualquier periódico capitalista de circulación masiva es detener el desarrollo de una coherente comprensión del mundo. Debe hacer que la realidad social presente parezca consistir en una masa de azorosos hechos incontrolables y no relacionados. Y el otro pensamiento dice: los ricos, suponemos que las ricas, tienen un monopolio sobre el negocio de las ideas todavía más pernicioso que su monopolio sobre los medios de producción. Y este era de, como decimos, de un tal Paul Foot, y os podéis hacer un poquito de idea de cuál es la ideología de este grupo y de qué van. Y ahora con lo que vamos a continuar, bueno, antes de seguir con la gente que os vamos a poner a continuación, que son Slug, pues recordaros, ya que se acaba la reposición y también el programa ahora en directo está a punto de acabarse, que esto que estáis escuchando es Amantes del Ruido, que estamos por aquí los jueves entre las 12 y un poquito y la 1 y otro poquito, y que los viernes estamos en reposición entre las 2 y las 3. Y ahora sí que vamos con Slug, con una maqueta que sacaron hace...